los chicos de barrio hemos regresado con esta producción que mi gente había esperado. Hay tantos estilos, hay tantas corrientes, pero este concepto jamás lo detienen. Es por eso que hoy hemos hecho lo que más nos gusta, aunque bien sabemos que a muchos les disgusta. Pero esta producción es para ti y para todos los personajes de la cumbia: Aniceto, Aníbal, Lisandro, Alfredo, Celso, Corraleros, Dinamita y muchos más que nos han inspirado a seguir con la lucha. Columpio.